En vez de ponerte a criticarme, ponte más bien a cuidarle la falda a tu mujer. Y deja de andar chismeando, que eso no es de hombres, sino de pato.